Solo en Radio Isla tienes espacio para el debate y desahogo. Entrevistas exclusivas, monitoreo de lo que está pasando en las redes sociales y la opinión de los expertos son solo algunas de las cosas que tenemos para ti. Debate y desahogo con el periodista Jonathan Lebrón. Este y todos los domingos a la 1:00 p.m. por la estación donde cabemos todos. Radio Isla 1320. El análisis como es y las noticias como son. Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa. Hoy en Debate y Desahogo. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Debate y Desahogo, una manera de comentar y analizar las noticias diferentes. Yo soy Jonathan Lebrón Ayala y gracias por estar con nosotros en este nuestro primer programa. Hoy es el domingo 11 de noviembre del año 2012. Pasamos el tumulto de las elecciones y hoy vamos a estar hablando de varios temas. Vamos a hablar de plebiscito, la colonia, el chisme y el efecto en el Congreso. Por eso vamos a estar en entrevista con el doctor Ricardo Rosselló. También vamos a hablar de elecciones, la sorpresa de la pitirra y el lloriqueo de Santini, la victoria de Mayita, el bollete que recibirá Alejandro García Padilla en el gobierno cuando entre en enero, economía, empleos, partidos nuevos, Rogelio Figueroa. Tenemos muchos temas de qué hablar y usted puede participar con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter y en Facebook, y también a través de las líneas telefónicas más adelante cuando le indiquemos y usted pueda entrar con nosotros en el teléfono. Y vamos ahora a introducir el panel ya propiamente, y se encuentra con nosotros en la mesa la profesora Rosario Rivera Negrón, la experta en comunicaciones Jessica Labrador, y bloguero, publicista, columnista, handyman, mejor conocido en las redes sociales como Ojito, Ojos Verdes, Ojos Azules, no se sabe cómo es, pero Orlando Jesús Alberto Vélez, y estamos hoy 2-2. Exactamente. Hola. Buenos días a todos, así que a los panelistas y a los que nos escuchan hoy. Saludos a todos. Así que, y oye, le vamos a felicitar a Rosario y su esposo que cumplen aniversario y están aquí hoy. No es fácil, real, pero estamos aquí. Bueno, vamos a empezar con el plebiscito porque estuvimos hablando con el doctor Ricardo Rosselló y obviamente tenemos que analizar y comentar sobre ese tema. Yo no sé si a ustedes les dio la impresión, y es por lo menos de lo que pude entrevistar, y traté de insistir en la pregunta. Y es que, número uno, las definiciones de descolonización no las estaríamos definiendo nosotros. Vamos a partir de ahí. Yo creo que eso es lo que está claro de ahí. Número dos, parecería ser que el argumento ahora es que es el no. O sea, la primera pregunta, vamos a obviar la segunda. Y entonces, parecería ser que de momento la Asamblea Constituyente puede ser una alternativa, pero no sería la que... No le gusta. Y entonces, en tercer lugar, creo que no vamos a llegar en la primera base con este argumento, ni de ni uno ni del otro, porque tanto el Partido Popular Democrático con el asunto este de la teoría de los votos en blanco, que vamos a entrar más adelante a hablar de eso, no está dando ningún indicio definitivo de lo que vamos a hacer. Así que yo creo que este plebiscito pues sirvió para mover la gente y ya. Los dejo a ustedes para que sigan. Bueno, ya el Congreso fue claro en lo que dijo. O sea, esto para ellos va a ser un sondeo y no lo van a tomar en consideración. Ya los dos congresistas demócratas fueron claros en su posición. Realmente esto es exactamente eso. Un sondeo, fue una encuesta y fue un ejercicio en futilidad realmente. Yo particularmente, dada mi posición política y lo que yo entendía de ese plebiscito, pues no participé del mismo. A mí lo que me llama la atención de la entrevista del doctor y flamante catedrático es las incongruencias sobre su interpretación respecto a los porcientos y las ilusiones estadísticas de las papeletas en blanco y tal. Pues esas no se pueden contar porque eso es una ilusión estadística y tal. Pero la realidad es que mucha gente contestó la primera pregunta sí o no y dejó la otra en blanco por XY razones. Número uno, solo aguanta interpretación, porque no estábamos en la caseta para saber por qué la gente no lo entendió. Yo tuve un ejercicio con mis estudiantes y los que participaron de la papeleta del plebiscito me explicaron de diversas formas por qué votaron sí, por qué votaron no, por qué no votaron. Y entre ellas va desde posiciones de partido, desde que no entendían, desde cualquier cantidad de... O sea, que interpretación no aguanta. Lo que no me puede decir él a mí es que no hayan votado en la segunda pregunta no es relevante, pero que hayan votado en la primera pregunta sí es relevante. Era una sola papeleta. Y esa papeleta tenía dos partes. sí o no y alternativa. Claro, pero hay que si definir no, el sí está contemplado de quedarse claro, el Estado como pero está. Yo estoy hablando de, particularmente de las contestaciones del no y la alternativa la, okay. Adicional en blanco, porque mucha gente votó no, pero votó en blanco. Exacto. ¿Sabes? Porque yo no estoy segura de estas tres alternativas, pero yo sí estoy segura de que algo aquí tiene que cambiar. Tengo un número aquí interesante. La primera pregunta que era ELA, sí o no. Uh-huh. O sea, si uh-huh. el que diga que el ELA no estaba en la papeleta no está diciendo la verdad, el ELA estaba. El ELA estaba existente ahí, es claro, el sí. ELA sí. Sacó 803.407 votos según los últimos conteos de la Comisión Estatal de Elecciones. La estadidad, que estaba en la segunda parte de la papeleta, obtuvo 809.652. Ahí lo que hay son 6.000 votos en una papeleta confusa. ¿Ok? ¿A qué lleva, lo, qué quiere decir con esto? ¿Cómo sería un proceso llevado a cabo claramente con las opciones como han sido históricamente? Pues posiblemente iba a tener el mismo resultado, ¿no? Claro. Y bueno, esta era la intención del partido en poder, lograr acomodarle esta idea de esa manera, quitándole la competencia de ELA. Pero aún así, son 6.000 votos de diferencia, que realmente no, yo no creo que deba, es concluyente ni para un lado ni para el otro. Pero tú sabes que, ¿cuál es el problema con todo esto? Y ahí es que entro, y es mi crítica, y ha sido mi crítica consistente durante toda la campaña. Es que, si bien es cierto, todo el mundo sabía la intención del PNP claro. para plantear este plebiscito en estos momentos. Todo el mundo la sabía. Eso estaba claro. Pero, y el ELA estaba en la papeleta. Pero precisamente en eso falla el Partido Popular Democrático. Correcto. O sea, se quejan de que el ELA no estaba en la papeleta, pero estaba. O sea, se le estaba haber preguntando. Peleado por ese sí con toda su fuerza. Y después vamos a buscar nuestras autonomías que queremos. Y dejar la segunda papeleta. Y hubo sectores que lo interpretaron así. Por eso, pero entonces el líder del Partido Popular Democrático y el mensaje del Partido Popular Democrático no era ese. No fue ese. A lo último fue que entonces decidieron, vamos a votar el sí, pues vamos a dejar la segunda en blanco. Entonces, ese es el problema. Y ese es el problema de todo esto, es ese. O sea, que no me pueden venir a vender un argumento de que las papeletas en blanco representan algo, porque no vamos a poder saber a ciencia cierta, porque, número uno, no hubo un mensaje concreto, estable, todo el tiempo, diciendo, mira, déjate en blanco, porque no quiero que votes ahí, y vota sí. O sea, no hubo ese mensaje. Realmente no lo hubo. Si lo hubiese habido, a lo mejor, yo creo que pudiera haber arrojado un resultado un poco más preciso a esta altura. Yo creo que el mensaje del Congreso ha sido claro. Y ya empiezan, cuando tú ves, y a la gente que nos está escuchando, cuando ustedes ven que los medios estadounidenses comienzan a divulgar información, citando a fuentes cercanas a los congresistas, tú sabes muy bien que la bola ya está corriendo. Y están probando el terreno. Y saben muy bien que el efecto que ha tenido es que no se van a mover. Los tipos no quieren tocar esto. O sea, Estados Unidos tiene un déficit trillonario. O sea, tiene un montón de problemas internos, sí. Tiene una reforma migratoria que pasar, que tiene que negociar un montón de cosas ahora mismo, que lo menos que se van a interesar es por esto. Más allá de todo eso, yo creo que la comunidad internacional lo que sí puede interpretar es la primera pregunta. Yo creo que ahí sí se puede interpretar. Se puede, la comunidad internacional puede decir, bueno, se expresaron en contra de lo que está. Y claro. Eso podemos argumentarlo, podemos inferirlo, podemos hablarlo un poquito, lo podemos estirar, pero de ahí a llevarlo a la estadidad o de ahí llevarlo a alguna de las otras opciones, está difícil la cosa. Esto fue un mecanismo de totalmente mal diseñado, estratégico, exacto. Dirigido a movilizar unos sectores que ya se habían planteado que no iban a participar de las elecciones. Y que estuvo mal diseñado, estuvo mal diseñado a propósito. Claro, para la confusión. Exacto, déjame disimular que aquí estamos hablando de estatus, que sí tengo la intención de resolver el estatus, pero entonces... Esto es como los torneos de voleibol de la escuela, que cuando cuando el equipo de la escuela local le dan un bypass para que no se juegue con el equipo más difícil Rubén. No, de la de Rubén Berrío, o sea, ya mismo sales con el gato y vienes con y una entonces, cosa que lo que hizo el movimiento estadista fue se sacó al duro de la competencia, que es el ELA, lo puso en otra pregunta contra todos los demás y dejó a la estadista conviviendo con los flojos, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Y con unas definiciones y con unas dificultades difíciles. Seriamente unas definiciones seriamente cuestionables, y la pregunta que le hicieron en las redes y que yo también tomé nota cuando el doctor hablaba de las soluciones y las alternativas reales y viables, que quién las define, si las define el Congreso, que se ha zapateado por décadas sin fin de definir qué es lo que están dispuestos a dar, o a ofrecer, o a negociar, o a otorgar, o a conceder, lo que sea que ellos quieran. Pero si nos vamos a las definiciones del derecho internacional, que ya están debidamente presentadas en las distintas resoluciones de la ONU, tú tienes que... La anexión, que es la palabra correcta en el derecho internacional, que no es la estadidad, es la anexión o la integración. Esa anexión, esa integración, cuando fue concebida en las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, no estaba diseñada para países como nosotros. Estaba diseñada, por ejemplo, para los países africanos, que en vez de separarse en territorios individuales, como compartían unas similitudes lingüísticas, culturales y étnicas, que pudieran integrarse en un Estado nacional. Claro. Que no eso es no es, ah, por, pero está en las opciones de descolonización, pero no es el caso aplicable a Puerto Rico. Nosotros no podemos hablar de la anexión y la integración como una opción descolonizadora, porque nuestra realidad, aunque está en el derecho internacional, está ahí la opción, pero el movimiento estadista anexionista no puede acoger esa opción como la opción descolonizadora, porque para el caso de Puerto Rico, como nación cultural que es, no es una opción. Yo quiero, y quiero pasar al próximo tema, que es lo que quiero hablar con ustedes en la tarde de hoy, y le voy a pedir a los amigos que estén pendientes, porque ya mismo voy a abrir ya las líneas telefónicas para también integrar la, la, la discusión, sus comentarios y análisis. Aquí, yo viendo los resultados de las elecciones, ya varios días después, ya el Nuevo Día hoy publica un sondeo que vamos a entrar ya mismo sobre los datos, pero viendo los resultados, se puede interpretar técnicamente, no con el margen del 2008, pero que aquí se configuró una ola. No una olita, un marullito, pero hubo una ola. Porque si tú ves el mapa, se pintó de rojo completamente lo que se había pintado de azul en el 2008. Se pierde Senado, se pierde Cámara, inclusive contra todos los pronósticos, porque todo apuntaba a que Jennifer González podía revalidar en la Cámara. Correcto. Y la mayoría PNP podía revalidar en la Cámara. Correcto. Entonces, al final del día, se pierden un montón de cosas, se pierde el distrito 3 de San Juan. O sea, Albita Rivera, la diosa del Olimpo en San Juan, pierde contra una total desconocida, una persona que corrió sin dinero, que es la ahora representante electa Sonia Pacheco, corrió sin dinero, sin solita, prácticamente desconocida, no tuvo apoyo de nadie. Corrió solita. Y solita, le ganó. Y le ganó. Entonces, aquí lo que, más allá de los resultados, más allá de lo que pasó ese día de las elecciones, ¿cómo el país, qué mensaje envió el país? Yo les voy a decir lo que yo pienso y ustedes me dicen lo que... El país, y como es el editorial del Nuevo Día, y yo lo puedo suscribir en parte, aquí rechazaron, más allá de las políticas del gobierno, rechazaron lo que era la aparente tiranía y la prepotencia y la arrogancia de este de estos 4 años. ¿Cómo tú borras 200,000 votos de ventaja en 4 años? Tomás Rivera Chats. Claro. Marco Rodríguez Gemma. UPR. UPR. Uh-huh. O sea, imponer y poner legislación. O sea, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de elementos, todo ese tipo de... Por eso tú te explicas que Pierluisi gana. Porque Pierluisi se distancia de la tiranía y la prepotencia. De la política de Luis Fortuño. De Luis Fortuño. O sea, sí, el problema, al margen de Luis Fortuño. El realidad. Problema es que tú puedes decir, bueno, Luis Fortuño, a lo mejor no, porque pues él es más cool, pero tú representas un gobierno que por debajo de ti tienes un presidente de Senado que le cierra las gradas a la gente. Y a los periodistas. Y a los periodistas, que insulta a líderes de la minoría. Y que en votaciones 6-3 dice la 3 es mayoría, pasa el proyecto. O sea, son incomprensibles. Cosas, son cosas, entonces lo vuelvo y les repito, como lo mismo que pasó en el plebiscito de la enmienda constitucional. El país está vivo. El país está muy pendiente. Y eso es un mensaje claro a los nuevos. O sea, que quede claro. Sí, porque la diferencia de gana el PPD copa. Uh-huh. 6 de 8 distritos, entiendo que ya se finiquitaron 6 de los 8 sí, distritos. Exacto. A ver, va a haber recuento en varios, pero como quiera se viraron alcaldías. Excepto la de Ponce. Excepto la de Ponce. Salieron personajes electos como Evelyn Vázquez, como Albita Rivera. Se limpió a Roger. A Roger, casi. A Roger. Fue 2 o 3 fueron es exacto. Completa. Sí, sí. Exacto. Excepto Tomás Rivera Chat, que sabemos que obtuvo unas otras estrategias para entrar con el voto íntegro. Claro. Que incluyen haber manipulado y redistribuido la cuestión de la redistribución electoral. Exacto. Pero realmente el Partido Popular logró un mandato que pidió. Por las razones que haya sido, se vaciaron los partidos. En la última semana hubo un llamado casi, y lo llamaron así en la prensa, un llamado de emergencia a los indecisos y otras personas de que de lo que se trataba era de sacar a Fortuño, y vimos las conferencias de prensa con todos los personajes conocidos de la discusión política y social en Puerto Rico, algunos identificados con unos partidos, otros no, pero lograron el mandato que pidieron. Que para mí fue hipócrita. Bueno, yo eso no lo voy a cualificar. Yo tomo una decisión de no votar por ninguno de los partidos tradicionales. Me desafilié de un partido tradicional y me metí, pero no me quedé en casa criticando. Me metí a construir una alternativa que yo entendía que era distinta y que sigue estando en la palestra pública y que la vamos a seguir trabajando. Pero esos son otros 20 pesos. El Partido Popular obtuvo el mandato que quiso, pero ese mandato no fue por 200.000 votos. Exactamente. Tampoco fue por 3 votos, pero vamos, fue un mandato finito, un copo finito, que lo que te dice es, ojo, te lanzamos y te tiramos el puente, pero este lanzamiento de puentes y esta tensión de extender estas alianzas, vamos a pasar la factura. No solo eso, vamos, se va a pasar la factura, vamos a ver, y ese llamado tiene que ser bien cuidadoso. Sí. Vamos a ver de nuevo números. Hoy Aníbal Acevedo Vila sacó, hablando es el matemático de aquí. Sí, estamos con estadísticas. O sea. Oye, todo. Tú eres el Juan Manuel García Pasalacqua de Debate y Desahogo. ahora tiene el computador y todo. Si usted, bueno, si nos puede sintonizar a través del internet, puede ver, y nos estamos saludando, puede ver que él está hoy con la computadora y vino con gráficas y todo. Hay así modelos que, estáticos, sí, y todo. Correcto. Pero lo que quería decir sobre esto es que ese mandato, ¿no?, y este virazón que se dice que hubo, no fue tal como que un partido dominó al otro y ya. Luis Fortuño ganó las elecciones anteriores con más de 1 millón de votos. Aníbal Acevedo Vila perdió las elecciones con sobre 800.000 votos. Alejandro García Padilla ganó las elecciones con sobre 800.000 votos y Fortuño sacó 800.000 votos. O sea, el Partido Popular en ganancia no obtuvo ni 100.000 votos. Exactamente. Sin embargo, el Partido Nuevo Progresista perdió sobre 250.000 votos. Y eso hace una diferencia. Eso es lo que es la diferencia. Los votos perdidos de uno más allá de los ganados del otro. Voy a abrir las líneas telefónicas para integrar en ese comentario a los amigos Radio Escucha. Recuerde que usted nos puede llamar al 787-292-1703 en el área metropolitana, fuera del área metropolitana, 787-457-1320. Muy buenas tardes, usted está en Debate y Desahogo. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes, Javier Rodríguez, San Juan. Adelante, Javier, cuéntanos. Oye, yo te puedo decir que este gobierno se le dio el castigo que tenía que darse, pero ustedes no están hablando acerca de aquellos inactivos que el PNP puso muchas trabas para que no votaran. Aunque es una irresponsabilidad de las personas que no quieren votar, eso hay que ponerlo en perspectiva, pero hay mucha gente que no votaron en estas elecciones. Y tú sabes que esos inactivos trataron de todas formas, igual como Descamado, que no tener un control referente a eso. Usted no ha hablado acerca de ese punto, tienen que hablarlo, porque si el gobierno entrante que viene, Alejandro García Padilla, va a tener que enmendar leyes y bregar con el asunto eso de lo que no se inscribieron. Okay. Eso es muy importante. Muchas gracias por su llamada. Muy buenas tardes. Está en Debate y Desahogo. Buenas tardes. Arcadio Mercado de Trujillo Alto. Saludos muy respetuosos al panel. Saludos. Adelante. Cuéntenos. Dos cositas bien rápido. Mira, no me satisfizo la explicación que dio Ricky Rosselló en relación a por qué no la constituyente. O sea, eso como que se quedó divagando en el aire. Okay. No la constituyente porque lo está proponiendo Alejandro o el Partido Popular. Vamos a ver, ¿quién fue, bajo qué concepto se formalizó la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico, el Estado Libre Asociado? A través de una constituyente, o sea, tuvo éxito en ese momento, estamos hablando de 1952. Rápidamente, en el análisis que están haciendo de por qué la victoria del Partido Popular, la ventaja, etcétera, etcétera. Mire, esto fue una ola perfecta. Okay. Esa es una tormenta perfecta, fue una ola perfecta. Ganaron los pueblos que había que ganar, ganaron San Juan, y todavía la ventaja del candidato a gobernador, Alejandro García Padilla del Partido Popular versus Luis Fortuño Burset, son como unos 15.000 o 16.000 votos. Fue perfecta la ola. Que pase buen día y muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Muy buenas tardes, está en Debate y Desahogo. Hola, ¿con quién hablamos? Es Vicente Vega, de acá de Ponce. Vicente, ¿puede bajar el radio para poderle escuchar? Sí, aquí estamos. Gracias. La verdad, en caso, cuando uno escucha a este señor José, a la verdad yo no sé qué piensa. El embeleco que ellos en cuartos oscuros allá entre el Senado y la Cámara junto con lo del PIB, los tiene locos, porque los resultados también son embelecosos. Y como es un embeleco, en Estados Unidos no le van a hacer caso al embeleco ese. Y en cuanto a la Asamblea Constitucional de Estados Unidos, ese señor no sabe lo que es eso, y se lo sabe, no quiere aceptar que eso es así. Porque a la estadidad, en la Asamblea Constitucional de Estatus, le va a pasar cuando llegó el proyecto, y aunque no fue para ningún lado. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por su llamada. Buenas tardes, está en debate y desahogo. Buenas tardes, le habla Sandra de Bayamón. Adelante, doña Sandra, cuéntanos. Ustedes son jóvenes, pero qué interesante la forma en que ustedes se dirigen al pueblo de Puerto Rico, en donde están haciendo un análisis muy profundo. Y yo les felicito como jóvenes. Ustedes son que ya piensen así. Muchas gracias. ¿Cómo se llama la muchacha que está con ustedes? Perdona, la dama que está con ustedes porque no me acuerdo el nombre. Bueno, está Rosario Rivera Negrón, y está también Jessica Labrador, que son dos damas. Ay, pues no sé cuál de ellas, pero ella expuso una cosa increíble. O sea, me encantó de verdad. Bueno. Yo lo que puedo decir es que, entiendo que ella también lo manifestó, que el Partido Popular ganó por muy poco margen, es verdad. Yo, en parte, ya tienen razón, pero le restó 200,000+ votos al PNP. Claro. Tenemos que pensar que en la pasada elección él gana tan contundentemente y le restó todos esos votos. O sea, que el otro partido, o sea, el Partido Popular, pudo lograr unificar mucha gente y restarle muchos votos al PNP. De todo esto, lo lamentable es que el día de las elecciones, todavía el Partido Nuevo Progresista, hubo personas como Edwin Mundo, como Ángel Cintrón, que engañaban a sus mismas jueces. Que todavía a las 12 de la noche le decían que ellos habían ganado. Que todavía Edwin Mundo se expresa horrible de esto. Fíjense, ve lo que yo encuentro, es una persona sumamente educada y sumamente probada. Y viene y lo insulta. Y todavía dice que María de Lourdes no gana y que también se cuelga a Cirilo Tirado porque entra Melinda Romero y Lucy. Y Lucy Arce. O sea, ¿por qué les falta el respeto a este pueblo? Todavía ellos no saben que aquí la gente es inteligente y que hay unas comunicaciones ya que se están dando a nivel mundial. No engañen. Y Ricky, no sé, yo no va para ningún lado. Por Dios, ese señor, de verdad que, perdóneme, pero para mí no tiene ninguna inteligencia. ¿Verdad? Suena fuerte, pero es mi opinión. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por su llamada. Y yo quiero escuchar, ponerle unos sonidos a ustedes y compartir varias de las reacciones que hubo esta semana, pero realmente, además de varias reacciones, yo quiero solamente enfocarme en Albita Rivera. Yo quiero enfocarme en Albita Rivera y para que ustedes, yo quiero que ustedes escuchen, esto aquí para que ustedes lo escuchen. No, yo lo que pretendo es que hay 10 unidades completas, 10, 11 para ser exacto. 11 unidades que estamos hablando de 20,000-21,000 votos que están involucrados en esos paquetes, que ya hemos encontrado irregularidades en la suma. Y yo, mira, yo no tengo aquí nada que perder porque yo perdí. O sea, yo lo único que quiero es que esos votos se recuenten nuevamente para ver si hay otro tipo de irregularidad. Vamos a escuchar el otro sonido, porque este es el país de la fantasía de Albita Rivera. Y se divertirán. Vamos a ver si esto aquí, ahora sí, vamos a ver. Ahora sí. Pataleta, yo sé perder. O sea, yo, esto es algo que, pues, si no se pudiera dar, no tengo nada que perder en este momento. Ahora, no sé si es que ella tiene miedo a perder si se cuentan las papeletas. Bueno, porque representante. Como ahí no se sabe lo que pasó, el pueblo de Puerto Rico completo está sorprendido por cómo se dio todo esto. Pues es probable que ella esté asustada por eso, pero vamos, o yo estoy dispuesta a ir a los tribunales y voy a prevalecer en términos de ir al tribunal. Quiero escuchar otro, porque ella dice que perdió y que sabe perder, pero vamos a escuchar otro sonido. No, ella dijo que no tiene nada que perder, no, pero sabe perder. Pero que va por los tribunales y vamos a escuchar otro sonido. Vamos a ver aquí, pues, otra vez. ¿Usted cree que en su caso el resultado electoral podría revertirse? ¿Perdón? ¿Usted cree que en su caso el resultado electoral podría cambiar? No, siempre partimos de la premisa de que pudieran haber una serie de irregularidades en la suma. Generalmente eso siempre lo ha habido. Y aun cuando se hable de que yo y que estoy perdiendo por 1,900, Pues mira, los números nuestros dicen que son 531, así que ¿a quién le creemos? No sabemos. Pero yo lo único que sé es que todo lo que yo pueda hacer, y si voy en el día de hoy, si ellos persisten en que no se abran los paquetes, ¿cuál es el miedo de ella? ¿Cuál es el miedo de los populares de que no se abran 21,000 votos que existen en esa, en esos 11 unidades? Amigos, esa era Albita Rivera. Obviamente buscando todas las justificaciones habidas y por haber para el resultado electoral, pero tenemos más sonidos de la semana. Tenemos más sonidos de la semana que son aún más y más dramáticos. Vamos a escuchar al alcalde Jorge Santiago, al alcalde saliente, porque ya se le puede decir alcalde saliente, Jorge Santini. No son pataletas, yo se perdí. Este sonido otra vez, aquí vamos, es que estoy hoy, ajá, ahora sí. Yo sigo para adelante, yo cerré un capítulo, bueno, cierro el 31 de este año, y yo eso lo entiendo. Pero queda mucha gente atrás, hay que atender, hay que darle servicio. Por mí no me tiene que preocupar nadie, yo tengo profesión, tengo trabajo, tengo mil ofertas. ¡Te amamos! Obviamente yo me lo hubiese dedicado a San Juan. Tanto tiempo, si no lo quisiera tanto, ¿verdad? Le dije a la 26 a esta mujer que está aquí al lado, porque la veo. Dicho sea paso para Denny Romero, que lo cambia en basura, le voy a decir que mi esposa jamás ha vivido fuera de mi casa. Nunca. Y que duerme conmigo toda la noche, siempre. Bueno, yo quiero que ustedes escuchen, yo quiero que ustedes escuchen cuando regresemos de la pausa, porque esta semana es como una semana de post-mortem y escuchar todas las excusas y todos los sonidos que uno vio durante las elecciones. Porque realmente uno cubriendo este evento, uno se ríe un montón. Y al final del día lo que le queda es reírse porque es una cosa tan maravillosa. Y usted compara lo que pasó aquí en Puerto Rico con lo que pasó en Estados Unidos con el Partido Republicano, que estaba haciendo exactamente lo mismo. Las mismas excusas. Y es una cosa tan tan rica que tenemos más sonidos para que no se pierdan. Y ya mismo alguien dice que los animalitos de energía eléctrica les robaron los votos, claro, o las urnas o algo así. Así que vamos a hacer la pausa, amigos. Son las 1:58 minutos. Esto es Debate y Desahogo. Esta semana, como antes de la pausa, habíamos estado rescatando sonidos del archivo aquí de Radio Isla 1320, de la cobertura de las elecciones y... Para la posteridad. Y obviamente, ¿por qué no repasar lo que dijo Ángel Cintrón en algún momento dado? Para que usted escuche y recuerde lo que pasó. No hay todavía un ganador de esta elección. Sigue siendo nuestro gobernador Luis Fortuño. No hay un ganador de esta elección. Y quien quiera que pretenda argumentar o proclamarse gobernador, le está faltando el respeto a la democracia y al pueblo de Puerto Rico. Eso fue Ángel Cintrón. Oye, él tenía razón porque él es gobernador hasta enero. De eso. ¿Verdad? No está mintiendo. ¿A qué hora dijo eso? Eso fue Ángel Cintrón mañana en una de las últimas conferencias. Ah, porque a las 3 y cuarto ya él le había declarado Fortuño revalidado. Exacto, por eso. Entonces ahora... Pero a las 3 y cuarto, porque a las 3 y cuarto él dijo con las encuestas a... Que la tendencia, de boca de urna, como se llaman. Lo que sea, encuestas de salida, lo como usted le quiera llamar, pues de eso. Pero mire... No vamos a seguir pateando el caído porque yo creo que ya es más que suficiente. Ustedes lo escucharon. Quiero felicitar a todos los compañeros de los medios. Hicimos una labor titánica. Excelente, todos los medios. Excelente. Todos los medios se votaron desde los canales educativos. 48 horas, yo creo, corrida. Los canales educativos, los canales independientes, todos los canales comerciales, los periódicos, dentro de sus posibilidades, radio. Todo. Radio, todas las emisoras se votaron. Así que yo creo que ha sido una labor titánica y el país se pudo mantener informado minuto a minuto de lo que pasó, de todas las incongruencias, todos los resultados, etcétera, etcétera. Eso fue bien importante porque había muchos temores respecto a la transparencia de estas elecciones y las posibilidades de fraudes o situaciones que pudieran afectar los resultados de un lado o de otro, porque se levantaron denuncias de todos lados. Y yo creo que la participación de los medios y el ojo constante de los medios, de todos los medios. Y la fiscalización. En las redes sociales, yo creo que fue bastante importante en este periodo de las elecciones. De acuerdo. Y eso también lo que te puedo llevar a concluir es que los resultados eran claros. Sí. De tal manera que no hubo espacio para llevar a cabo cualquier, ¿verdad?, levantar sospecha, ni siquiera con la maquinaria de la Comisión Estatal, que sabemos que estos 4 años se fue trabajando y moldeando para que funcionara al servicio y el de Edwin Mundo. Y les voy a decir algo, les voy a ser bien honesto. Yo pensaba que el juez Conti, al final del día, iba a ceder a las presiones que tenía del Partido Nuevo Progresista. Casi se dio. Sí. Pero al final del día, yo creo que hay que felicitarlo en el sentido de que pudo mantener, con todo y las presiones, control, y con todo, y que aguantaron datos, y con todo y todo ese tipo de cosas, uh-huh, pudo mantener la precisión y la calma necesaria en este momento para mantener la imagen intacta de la comisión, que ya tan maltrecha la tenía, yeah, uh-huh, en un proceso, y esta vez los resultados, a pesar de que nos tardamos, empezaron a bajar bien rápido, ¿sabes? Es verdad que en San Juan tuvimos una tendencia a las 4:30 de la mañana, claro, pero ya todo el mundo sabía a las 12 de la medianoche más o menos cómo iba la cosa. O sea, no era una... Acuérdate que no estamos hablando de una elección por 200.000 votos, estamos hablando de una elección que se decidió por pocos votos. O sea, sí, uh-huh, le restaron votos al PNP, pero fue apretado. Y yo creo que eso fue una de las pocas, si acaso única, y sé que vamos a hablar de eso más tarde, sí, aportaciones de los partidos minoritarios, emergentes. Y vamos a entrar con aunque tema, no tuvieron muchos votos, tenían personas allí. Exacto. Tenían comisión electoral, Fontanet, sabemos que dio varias amenazas, él es una persona con un perfil conocido, sí, todo el mundo sabe quién es, y al él pararse y junto con obviamente el comisionado popular, que también hizo una muy buena labor, lograron parar un poco, agarrarle el caballo al Partido Nuevo Progresista, que quería adueñarse del proceso. Mire, vamos a entrar a ese tema de los partidos minoritarios porque me parece que es importante y les debe interesar a todo el mundo. Esta elección, la dinámica cambió. No tan solo cambió porque eran 6 partidos, sino que estos partidos, obviando a la composta de Rogelio Figueroa, ay, Dios, y Dios, tú sabes, y todos... 6.000 votos. O sea, Rogelio, ¿cuánto tuvo ahí? Hubo una representante que tuvo más. Ah, no, Guerra. Guerra, Rivera Guerra. Rivera Guerra. Por nominación directa. Por nominación directa. Tuvo 7.000 y pico de votos. Tuvo 7.000 y pico de votos. Anyway. Incomprensible. Ahí ustedes, eso es un tema para otro programa, ir a Ceiba, sentarnos allí a hablar y buscarlo. Dar algunos mariscos, ajá, o algo. Y tú sabes, unos piscolabis, uh-huh, y buscar los molinos en los tomates, y todo ese tipo de cosas. Pero más allá de todo eso, y obviando obviamente el discurso de Rogelio, que era importante, porque estaba el asunto del ambiente y todo este tipo de cosas. Y es un, él es, en eso es. Sí, no, es brillante y domina el tema. Y domina el tema y toda la cosa, pero... Los otros partidos, Rafael Bernabé hizo un papel extraordinario. O sea, uh-huh, yo les puedo decir que fue una cosa sorprendente. Sí, el mismo, sí, muy agradable. El mismo Arturo Hernández, que entra tarde al juego, se convierte y hay una transformación. Yo sé que hay mucha gente que lo ha criticado muchísimo y otros analistas que lo han criticado muchísimo, pues diciendo que no está en el colegio de abogados, que le tiene que hablar al pueblo, pero es que la realidad es que es un abogado. Y él hizo lo mejor que pudo dentro de su... Yo no lo escuchaba tan... De verdad, yo no lo escuché tenía tan... Tenía un verbo claro. Era muy claro, muy fuerte. Verbo organizado, yo lo escuché fuerte, muy bien. Sí. Incluso fue hasta jocoso, ¿no? Se trataba de hacer el chiste de que no usaba colonia. Claro. Ahí me daba risa. Y la lo trataba, no, trató de bajar. Es que yo creo que hay todavía en varios estamentos de la sociedad puertorriqueña la tendencia de pensar que la mayoría somos imbéciles y que, por lo tanto, como imbéciles hay que hablarnos. Y esa constante... ese es el constante recordatorio que aquí hay que darle las cosas a la gente como baby food, porque hay la masa o el grupo de forma de gente que se mueve en Puerto Rico es muy imbécil, así que hay que hablarle como imbéciles, y yo estoy, eso no puede ser, y aquí hay que capitalizar eso, la inteligencia que tiene el pueblo, que la tiene, que necesita herramientas, lo que necesita es herramientas para llevar esa inteligencia a la acción. Claro. Y no solo eso, y esto yo sé que cuando lo diga, porque lo he dicho y me caen chinches de la gente que no, ¿verdad?, el público que nosotros tenemos frecuentemente, las redes sociales fue un engaño. O sea, si tú buscas las redes sociales, Rafael Bernabé iba a ganar por paliza. Yo pensaba, y la gente decía, yo voy a votar con él, y yo se los creí. Mi pronóstico era que iba a quedar tercero, por obviamente, si 4-5% o 6%. Con una cantidad, un número bastante grande. Y no fue así. Ese fue mi pronóstico. Pero inclusive en todo momento, el análisis que compartió la licenciada Yuricet Colón sobre las redes sociales apuntaba que Luis Fortuño ganaba las elecciones. También. Claro. Con el virazón. De hecho, hay un virazón en las redes sociales, pero obviamente hay otros elementos ahí que tendríamos que analizar con detenimiento. Pero si nos dejamos llevar por las redes sociales, número uno, Rafael Bernabé hubiese llevado tercero. Sí. Número dos, ¿cómo? Luis Fortuño ganaba las elecciones. ¿Cómo? Inclusive la herramienta que el Nuevo Día utilizó para medir este asunto de las redes sociales apuntaba a eso. Correcto. Claro. Y en tercer lugar, no se dio, yo no sé si ustedes, no se dio lo mismo que en la enmienda de la fianza, que esa discusión en las redes sociales era bien importante. O sea, en la discusión de la enmienda constitucional a la fianza, las redes sociales tomaron un papel importante. Se volvió una cuestión de vida o muerte. Sí, o sea, porque era una discusión súper importante, todo el mundo estaba discutiendo, todo el mundo estaba debatiendo. Y se achacaron la victoria, el del sí, ¿no? Le ganamos a los claro. dos partidos principales, que ambos apoyaban la opción derrotada. Así que, pero sí, y eso es lo que, ¿verdad? Lo que hay que concluir es que no hay que complicarse tanto al analizar esto antes. Yo creo que nosotros pecamos de sobreanalizar esto, ¿no? A Bernabé, ¿no? Mira, la gente votó, el famoso voto útil, o sea, no se atrevieron a darle el voto a la minoría y no querían que Fortuño estuviera. Y esos fueron los votos que sí. la gente que quería, y lo dijo en sus redes sociales y en sus tertulias, que era el mejor. El día que se pararon allí, dijeron, no, yo voy a votar por él porque prefiero 4 años de lo que sea que viene a 4 años más de lo que pasó. Y ese análisis, por lo menos lo recoge el sondeo que publica hoy el diario El Nuevo Día, que... Precisamente la encuesta lo que dice es que se vacían los partidos y se depositan en los partidos mayoritarios, específicamente en el Partido Popular Democrático. Y me llama la atención lo del MUS con Fortuño, que tú me señalaste, Orlando. Sí, ahí entre el análisis de las conclusiones del Nuevo Día es que el 7% de los afiliados, que no sé qué ellos catalogan como afiliados, al MUS sí, votaron por Luis no Fortuño. Tenemos hojas de afiliación. Exacto, que... Así que yo no entiendo cómo es posible que el 7% del partido de Unión Soberanista le dio el voto al a candidato menos del PNP. Que haya sido, y porque tengo, ¿verdad? Para tratar de buscar alguna lógica a eso, porque los que estamos. Somos militantes del MUS, estamos bien claros de cuál es nuestra opinión sobre Luis Fortuño. Claro. O sea, eso que, no puede sé, que haya sido... Que García Padilla no se convenció. No, estoy tratando de buscar la lógica de la afiliación y puede ser que hayan sido personas que le dieron el endoso al MUS, que no es un compromiso de voto y así lo dice el documento mediante el cual usted le da el endoso a la formación de un nuevo partido, que han sido personas que le dieron el endoso al MUS pero votaron por Fortuño, no sé. Claro. Porque esto para los que militamos y hemos estado en las 5, 6, 7 asambleas que hemos hecho y estamos en el MUS desde su concepción, esto simple y sencillamente no es. Yo voy a entrar nuevamente con llamadas telefónicas para pasar a otro tema que quiero hablar con ustedes, unos temas bien importantes, porque si bien es cierto los resultados de política y tenemos que entrar también en cosas específicas de pueblo específico, yo quiero enfocarnos por lo menos en esta segunda hora en los problemas que tiene el país. Estamos hablando, o sea, las elecciones fueron hace 2 semanas, pero estamos hablando de problemas fiscales, problemas de seguridad, problemas de educación. ¿Crédito? Hay promesas, hay muchas promesas, demasiadas promesas para mi gusto, pero vamos a entrar en eso. Quiero que los amigos radioescuchas compartan lo que hemos estado discutiendo en este segmento, 291703. En la isla 787-457-1320. Muy buenas tardes, usted está en Debate de Desahogo. Hola. Buenos días. Sí, buenas, ¿con quién hablamos? Le habla Antonio Luis Colón de A.E. Ponce. Adelante, cuéntenos. Sí, lo felicito por el programa, ¿verdad? La juventud, yo creo que fue la clave, que el Partido Popular creó un organismo de gente joven y con el apoyo de la vieja guardia. Yo creo que eso influyó, pero lo que más a mí me interesa y sería la prioridad es que en Puerto Rico se trabaje con erradicar por completo la drogadicción. Okay. Y eso fue lo que hizo perder esta administración, porque los residenciales públicos viven en pánico y la gente de los residenciales públicos era mucha y estaban olvidados. Sí, la clase alta tuvo un beneficio y la clase media alta, pero los de la clase media y los residenciales públicos es una mayoría de Puerto Rico y eso sí que no estaban en pánico total. Lo que yo quisiera que estos 4 años, ajá, los niños de 5, se hagan planes para los niños de 5 años, de 10, de 15, para que ninguno se vuelva adicto. O sea, la prioridad es que la nueva generación no haya ninguno adicto. Okay, muchas gracias. Y hay que hacer unos planes de seguimiento para que yo creo que si lo logramos, Puerto Rico podría entonces hablar de economía, de estatus, de otro, pero mientras exista esos residenciales públicos donde los muchachos se pierden, yo creo que Puerto Rico, cualquier debate de cualquier otro asunto es estéril, porque un sitio donde hay tanta sangre derramada, no es posible vivir en paz. Yo creo que hay que darle duro a esos programas para que ni un niño más, ni un adolescente use droga. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Buenas tardes, Radio Isla 1320, disculpe, que estamos haciendo el switch este aquí. Sí, Radio Isla 1320, buenas tardes. Hola, hola. Sí, saludo. Hola. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Carlos Rivera de Bayamón. Sí, adelante, cuéntenos. Bueno, quienes están celebrando los populares porque ganó Alejandro, se les olvidó que a estas horas, si hubiésemos accedido a las peticiones de que participaran los que no se reinscribieron y no votaron en las elecciones del 2008, que fue la determinación de la juez Carmen Vargas de Beni Sánchez Cerezo, quería estar contando papeletas a mano, de los votos añadidos a mano, en estas elecciones, y que estaría, no sabríamos ahora mismo quién entonces hubiese ganado, si nos hubiésemos dejado llevar por ellos. Y ahora están por ahí, Alejandro, todos con un triunfalismo, diciendo que lo del plebiscito, eso es para echarlo a zafacón. Escuché al que va a ser el presidente del Senado, que va a decir, escribir, que el plebiscito no cuenta ni para pool ni para banca. Señores, hello, decían que el pacto bilateral del 52, que la colonia, Huelela, ¿cómo está?, era un pacto y que los puertorriqueños lo habíamos aceptado por consenso. Señores, votaron más de 800.000 personas en un embeleco que van a seguir llamando y estrujando en la cara que los que votamos así, que no a esta condición territorial actual, somos unos embelequeros. Yo creo que eso es empezar muy mal un cuatrienio. Y si Alejandro se va a convertir en el Herodes, en el amordazador de esa voluntad y esa expresión genuina, auténtica y digna, en medio milenio de coloniaje, 400 años primero con España y luego 114 con Estados Unidos y sus cómplices y intermediarios cometidos que quieren administrar la colonia populares, yo creo que van muy mal. Bueno, muchas gracias por su comentario y su llamada en el día de hoy. Y yo quiero la llamada de él, sí. Me llama la atención porque él habla sobre el no, y probablemente yo lo he escuchado varias veces en radio escucha y me imagino por dónde van sus lealtades. Sí. Y me llama la atención de decir Estados Unidos y sus cómplices, y entonces estamos hablando de un voto por la estadidad y todas estas cosas. Mire, el problema de la descolonización es un problema serio, y este plebiscito sí fue un embeleco, sí fue un embeleco. Que ahora están quejándose porque no le quieren dar la importancia numérica al valor del plebiscito, al resultado del plebiscito. Ese fue exactamente el mismo trato que se le dio a la unicameralidad. Gracias, y esa exigencia era mucho más importante en aquel momento y sigue siendo todavía importante. Y fue abrumadora también. Fue abrumadora. Y así como la ignoraron, ahora están pagando el precio de que se ignore lo que es un embeleco, que es este plebiscito que no tiene ni pie ni cabeza. Sí, me parece curioso sobre la llamada, rapidito, que tiene un poco de razón, ¿no? Si hubiesen entrado esos 300.000 votos. Ajá. Ángel Cintrón estuviera ahora mismo diciendo, no, espérate, aquí quedan 300.000 votos que el juez tiene que decidir si van a usarse y no se puede declarar victoria. Sí, que eso hasta que la jueza ya no decida. Y la tendencia de nosotros, que esos 300.000 votos son mayoría, son favorables. Exactamente. Yo no los quería, ¿verdad? Pero exacto, son para mí. Pero son para mí. Sí. Oye, quiero... aquí hacen un análisis y muchas... Yo estoy aquí viendo y añadí un par de cosas a la lista de los logros de la administración Fortuño, porque tuvo 4 años, claro, y tuvo, claro, cosas buenas. Vamos a quitarnos, tú sabes, como que no podemos tampoco aquí... Sí, pero entonces, número uno, y me parece muy importante destacarlo, del asunto de la ley de adopción de menores. O sea, aquí adoptar un menor en Puerto Rico era una cosa... Era horrible. Sí, obscena. O sea, es una cosa ridícula. Me parece muy, muy importante, socialmente hablando... que hay resultados como el Barcelona o algo así, que los veo aquí sufriendo. Estamos mirando los logros de Fortuna. Analizando los logros. el asunto, otro logro que yo puedo destacar es el asunto este del deporte, del programa que él estableció en los residenciales públicos. Bajo sí. Henry Newman y Cancha Abierta. Y fue un excelente programa. Y la solidaridad con el Comité Olímpico, hay que decir que fue sólida y el mismo Bernier lo ha reconocido muchas veces. Y fue excelente, me parece. Me pareció excelente ese programa, que debe ser uno de los programas que debe continuar la nueva administración, porque me recuerdo muy bien, si la María Calderón tiene un programa similar. Y en el 2004 se eliminó. Y era de capacitación deportiva. Y era muy bueno. Un programa que ya empezó en la ciudad capital y resultó excelente. Santini obviamente lo quitó y en la ciudad capital, pero se lo lleva a nivel nacional. Y fue muy bueno hasta que llega Aníbal Acevedo Vila, por las razones que sea. Desapareció el programa. El asunto de mi salud, de los beneficiarios de mi salud, yo tengo mis reservas con este asunto porque por varias razones. Es un aumento ficticio, le explico por qué y ustedes lo sabrán. Esto está cimentado en los dineros que no se van a volver a recibir. No se sabe, al final del día no se sabe cómo va a funcionar la reforma de Obama porque puede venir unos recortes en Estados Unidos de los fondos que recibimos a través del Medicaid. Así que en ese sentido, yo no lo pondría como un logro, lo pondría más o menos ahí entre medio, pero sí aumentó el número neto de beneficiarios. Pero lo que hay que decir es por qué aumentó el número neto de beneficiarios de mi salud, y es porque la clase media en Puerto Rico, la clase trabajadora que ha cogido el azote de la crisis económica, ha tenido entonces que recurrir a la asistencia del Estado, y estamos hablando de que un mayor número de puertorriqueños, trabajadores desempleados, de clase media, son los que están siendo ahora los beneficiarios de mi salud. Y eso no es un logro para celebrar. Exacto. Así que yo lo pondría ahí más o menos en el borderline. El asunto de la transportación colectiva lo destacan como el metro urbano. Yo creo que se pudo haber hecho mucho más. Hay muchos planes y había mucha prioridad. Yo creo que había más prioridad que se hiciera un metro urbano de Caguas hacia San Juan que de Dorado hacia San Juan. El crecimiento económico se ha movido hacia Caguas y no se ha ido hasta el norte. Disculpen los amigos que nos escuchan hacia allá, pero es la realidad. Que el tapón de Dorado hacia acá es histórico, eso lo sabemos. Pero el motor económico realmente del país se ha movido hacia Caguas. Hay un proyecto también para transporte público hacia Caguas. En ese sentido, yo creo que tengo autoridad para hablar porque yo soy usuario del transporte público. Soy uno del 1% de Puerto Rico que usa el transporte público. Y ciertamente hubo una renovación en la flota. ¿Pudiste llegar en guagua aquí? No, nada más en la vida. Hasta eso tú te mueves de Santurce a Río Piedras a San Juan. Eso es todo lo que hay. No hay break. Sí. Puedes llegar, pero tienes que pasar mucho trabajo. Pero en cuanto a la flota, es una flota. La gente le tenía miedo a las guaguas públicas. Yo me tardé una hora de Carolina a la Yupi una vez. Sí, pueden ser complicadas. Pero son guaguas nuevas. Se siente... Tú estás ahí sentado y no te sientes que te van a asesinar en algún momento, que se va a quedar la guagua varada. Y en ese sentido, pues sí hubo un intento, hay también guagua híbrida, un intento de mejora. ¿Que mejoró la transportación pública? No creo. Hay muchos planes. Y hay un plan incluso para Caguas también, aparte del de Bayamón, pero realmente no hubo una mejora en la transportación pública. Eso así, no es cierto. Así que eso lo podemos quitar. Conversión de los peajes en el sistema autoexpreso. Yo tengo mis reservas. Y lo he dicho muchas veces, yo creo que un sistema como ese obliga a los usuarios, número uno, a que tengan que comprar una tarjeta. Y número dos, el que no quiera coger el peaje tiene que utilizar las otras vías alternas que están desastrosas. Y es lo que estamos viendo y vamos a empezar a ver para la Ruta 66 la expansión para el este. El este no aguanta. O sea, esa área, Río Grande, Fajardo, los residentes de esa área no aguantan pagar todos los días lo que van a tener que pagar por coger la Ruta 66. O sea, no lo aguantan, punto. O sea, no hace sentido. Prefiero levantarme más temprano y coger la 65 completa con 28.900 luces Ese es el argumento, ¿no? Tienes la otra opción. Si no quieres pagar esta cantidad, pues tienes la otra opción. Yo creo que el problema no es el autoexpreso, es el costo. Sí. Y es al tú tener una alianza público-privada, ¿no? Esa es una de las partes que son problemáticas. El costo aumenta. Si el costo del autoexpreso fuera solamente lo que requiere el gobierno para mantener la carretera, pues posiblemente sería mucho menor y sería más accesible para la gente, más viable. Pero lo que ellos te van a decir es, pues, si no quieres pagarlo, coge las otras carreteras. Para salir de Ponce hay que pagar $2 casi ya mismo. ¿Qué te pasa? La ciudad de Ponce, el pueblo, el país de Ponce, es caro salir de Ponce, imagínate. Hay que pagar el pasaporte y todas esas cosas. El asunto de las escuelas siglo XXI se destaca como un logro. Yo lo pongo en una lista de que está entre medio. ¿Por qué? Porque el sistema educativo del país, aunque sí necesita una mejor infraestructura, y es verdad, hay que invertir, creo que deberíamos haber invertido primero en transformar el sistema, en reformar el sistema, a movernos hacia construir 100 escuelas del siglo XXI y a lo loco, tú sabes, no sé. Pero, reformar el sistema, y esto va a la médula del debate entre crecimiento y desarrollo. Reformar el sistema, reformar las escuelas que ya existen, no crea los empleos, ni la inversión pública, ni la actividad económica que otorgar nuevos contratos para montar nuevos edificios. Entonces ahí tú tienes, qué sé yo, qué cuántas escuelas del siglo XXI, o sea, y de repente vista económico, tú ves entonces las cuentas nacionales, ves las cuentas de inversión pública, boom, se disparó, creo que 11%. Por proyectos de infraestructura pública, no por proyectos de infraestructura privada ni inversión privada, pero cuando vas es simplemente duplicar y triplicar lo que ya existe. ¿Por qué? Porque lo otro no genera el producto de la actividad electoral, que es, aquí está, la actividad económica que tú estás esperando. Y eso se ve en los números de inversión, Es más fácil construir 3 escuelas nuevas que coger 2 escuelas que están ya enraizadas en la comunidad y darle todas las herramientas que necesitan. Yo creo que Carmen Yulín, que también mejor que llegaremos a ese tema eventualmente, dijo algo al respecto que me pareció muy, muy, muy inteligente. Dijo, yo prefiero no tener 4 escuelas increíblemente buenas y 72 escuelas mediocres o peor. Exacto. Que mediocres, y tener 60 escuelas que funcionen, ¿no? Claro. Y no tener 2 escuelas o 3 escuelas magníficas. Totalmente. Y espectaculares. Y eso se interpretó por unos sectores que iba a cerrar la escuela. Claro, claro, correcto. Correcto. Bueno, lo que pasa es que recuerda que Ferdinand iba a cerrar el natatorio cuando se fue candidato a alcalde de San Juan. Pero me imagino que partieron de esa premisa porque él dijo que lo iba a implotar. Sí, pero ella fue bien clara que esas escuelas se iban a quedar. Sí, no, y es bien interesante, y yo quiero, para que la gente entienda, las escuelas de San Juan operan porque aquí se legisló. Albita Rivera, de hecho, Albita Rivera fue la que radicó esa legislación. Encontró un grupo y se le permitió al municipio de San Juan funcionar como un departamento de educación independiente, como funciona en Estados Unidos. En Estados Unidos está el Departamento de Educación Federal, está el Departamento de Educación Estatal, y cada county tiene su board aparte y divide los fondos como quiera. Y aquí se hizo una reforma que, de hecho, el alcalde de Carolina, y tanto el padre como el de ahora, y William Miranda Marín, estaban diciendo desde hace un principio, necesitamos que nos den los fondos porque nosotros tenemos la infraestructura para manejar las escuelas de nuestros municipios. Y había que legislarlo porque la ley orgánica del Departamento de Educación está diseñada de tal manera que en Puerto Rico el departamento en Atorrey funciona como un county. Correcto. En términos generales de Estados Unidos. Entonces, los fondos los tiene que recibir Atorrey. No los puede recibir los municipios. Una burocracia. Y Albita Rivera, ella hace la enmienda a la ley solamente para beneficiar al municipio de San Juan. Sí. No se incluyó en esa enmienda a los demás municipios. Sí, y esas escuelas están hechas con unos fondos que no salen del Fondo General de Puerto Rico ni del fondo ni del presupuesto del municipio de San Juan. Exacto. Son fondos asignados por el gobierno federal con la única intención de hacer esas escuelas. Técnicamente son escuelas charters. Correcto. Vamos a hablarlo en teoría. Son técnicamente escuelas charters, pero la empresa que está operando la escuela, pues no es una empresa privada, es el municipio de San Juan. Pero bueno, lo cortés no quita lo valiente. Exacto. Y son escuelas que existen. Claro. Y que todas las personas que tienen que ver con ellas hablan muy bien de ellas. Y todos los estudiantes de allí salen muy bien preparados. Eso no se puede quitar. Son excelentes escuelas. Que había una mejor forma de proceder con el sistema educativo, pues sí. Exactamente. Otro logro que podemos recalcar, y quiero entrar, y eso me obliga a entrar al asunto del sistema de retiro, porque es uno de los primeros problemas que va a enfrentar esta administración. Ya lo está enfrentando. De hecho, ya lo está enfrentando, ya, para que la gente entienda, Standard & Poor's y todas las agencias acreditadoras ya le habían notificado al gobierno de Puerto Rico que en diciembre ellos iban a revisar la expectativa del crédito de Puerto Rico, precisamente no por las otras cosas que estaban haciendo, sino por el sistema del retiro. El sistema de retiro se iba a comer la expectativa de crédito del Estado. Y eso es un problema bien importante. Aquí hubo ellos capitalizaron el sistema de tal manera, esta administración le extendió la vida útil 7 años, y eso hay que destacarlo. Sí. Por, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Eso hay otro, eso hay que entrar en eso, en esos detalles, pero no, le no agites a Rosario que claro, sí, que se te va y pues la mesa, esas cosas. Yo sé que están esperando así el puño que, en la mesa. Sí, así que por eso mira yo. Así que en ese sentido, sistema de retiro, aumentarle la vida útil 7 años me parece como un logro a destacar, claro. ¿Cómo lo hicieron? Ese es el problema. Precisamente, esa es la pregunta. ¿Cómo es que se le extiende la vida útil? Esa no era otra. No, esa es la pregunta, tú sabes. Sí, así que en ese sentido, yo creo que podemos destacar eso como un logro, podemos, como usted lo quiera poner, otras cosas que como fracaso, el Código Penal nuevo es horrible, desastroso, aumenta penas, olvida el asunto de la justicia terapéutica, habla... También el asunto de tratar a los drogadictos con el asunto de la medicación, creo que no se hizo lo que se debió haber hecho. Se hizo, pero se hizo muy poco en 4 años. Cuando ya tú tienes países como México que son un narcoestado certificado, que te dicen, vamos a discutir la legalización de la droga. O sea, ya estamos elevando el debate a ese nivel. Sí, ya. Y aquí todavía estamos hablando de medicar. Y de tratar lo que está haciendo el doctor Paquet Vidal, que es excelente. Creo que se debe ampliarlo, pero... Es algo que ¿Dónde que debe haber una combinación de legalización, medicalización, exacto, despenalización? Sí, dos estados ya aprobaron en Estados Unidos. En Estados Unidos la pasó. Despenalización, semana, sí, Colorado y Washington. Sí, tengo que hacer la pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre los problemas del país que enfrenta y que cómo va a entrar ahora, cómo lo que podemos hacer, porque no nos podemos distanciar de eso. Y sabemos que todavía el Partido Popular Democrático está celebrando su victoria, pero tenemos, nos quedan varios temas que hablar y que tienen efecto, inciden en el país. Esto es Radio Isla 1320, Radio Isla 1320, sí, soy Jonathan Lebrón Ayala, WSKN, así que nos están escuchando a través de toda la isla y a través de la internet. Estamos hablando de lo que han sido los logros en términos efectos sociales y económicos que ha podido tener esta administración. Desastroso fue el manejo de la seguridad. O sea, horrible. Yo creo que ha sido la peor administración. O sea, la peor administración. Y mira que yo pensaba que la de Sila María Calderón en términos de seguridad era la peor. Con los 4 superintendentes. Y con los 4 superintendentes. Pero yo creo que esta con el efecto que tuvo la recesión económica, todo el impacto que tuvo en todas las esferas del país, aumenta exponencialmente los asesinatos, aumentan los delitos, reestructuran la manera de cómo recibir datos para que se vea que hubo una reducción de los delitos tipo 1, pero cuando tú los ves de cerca, lo que pasa es que sacaron unos delitos y los movieron a delitos tipo 2. Entonces, son cosas que yo... Alguien se va a llevar y se va a recordar que esta ha sido la peor administración en términos de seguridad. Que tuvo otros elementos externos que a lo mejor, qué sé yo, pudiéramos argumentar aquí que no los podían controlar, pues ok, whatever. Pero fue manejándolo, fue la peor. No sé cómo ustedes lo ven. Tienes imágenes para la historia de este cuatrenio que tenemos memoria corta porque ya en esta elección ni se habló de eso. Yo pensé que iba a ser el tema más fuerte que iba a dar el Partido Popular. Pero las protestas en el Capitolio con la violencia de la policía, sin hablar de la huelga de la Universidad de Puerto Rico, porque sabemos que la gente ahí tiene diferentes puntos de vista, pero lo que se vio en el Capitolio eran escenas que en Puerto Rico no se veían desde, ni siquiera en la huelga de la Telefónica. Tú habías visto algo así, porque en la huelga de la Telefónica eran policías dándole a hombres que estaban, no, aquí eran a mujeres, a niños, a estudiantes jóvenes, sentados haciendo nada. Y fueron de ver, si me preguntas a mí, ese es el por lo que cayó este gobierno. Peores escenas que pudimos haber visto. Y yo creo que más allá de todo eso fue el mensaje del gobernador en ese momento, que él hace un mensaje en cadena nacional y dice que no va a tolerar, como si nada hubiese, como si de momento estamos en la Landia y entonces todas las agresiones fueron de los estudiantes y nadie hizo nada. O sea, sí, nadie hizo nada. Entonces, no vamos a tolerar y mano dura. O sea, como si todo el mundo fueran criminales y todo ese tipo de cosas. O sea, yo no sé, de verdad, aquí, y quiero decírselo, y tú eres publicista, y lo he dicho 1000 veces, el manejo de las comunicaciones en esta administración fue horrible. Fatal. Nada más que gastó y la peor que la, que usó. O sea, que lo usó fue, pero patético. O sea, unas cosas como, por ejemplo, una reforma contributiva que a todas luces era beneficiosa para mucha gente, en teoría, pero después vamos a decir que hay muchas cosas ahí que están todavía colgando, que no se sabe si va a poder entrar en efecto, pero no pudieron argumentarlo bien. O sea, los mensajes no lo llevaron como lo debieron de haber llevado. Y mientras gastaban dinero tratando de lavarle la imagen a la policía, días después de ver las imágenes reales de lo que había, ¿no? Tuve, no sé si recuerdan el anuncio de la patrulla y del High Speed Chase y todo, y de que los policías son... Y es bonito, ¿no? Esos anuncios, porque tienen razón, la policía no es que sea mala en sí mismo, pero perdieron demasiado tiempo tratando de vender algo que la gente ya no iba a comprarlo. La gente no... Bueno, este cuatrero, la policía, la imagen de la policía de Puerto Rico, lamentablemente, sea por culpa del gobierno o sea por culpa de la misma administración de la policía, sufrió un golpe fuerte. Llevaban 2 años tratando de limpiar esa imagen que cada vez se ponía peor, porque los anuncios que estaban eran bien fuertes. Y la falta de lógica del gobierno nos va a costar millones de dólares. O sea, le va a costar a esta administración millones de dólares. O sea, van a poner la policía en sindicatura. Yo creo que la gente lo entienda. O sea, pues más allá de todo lo que ha hecho y han tratado de hacer Luis Fortuño y sus cabilderos en Estados Unidos, la policía va a estar en sindicatura. Y eso va a costar millones de dólares. Millones. En un país que está quebrado. En un país que no tenemos, que no arranca la cosa. Entonces, quiero entrar en este tema porque hay mucha gente que somos de una generación, por lo menos Orlando y yo, ¿verdad? Exacto. Como que nos tiraron aquí, ¿no? Sí. Somos de una generación que vemos, queremos comprar casa. Vamos a ponerla por ahí. Queremos evolucionar, queremos seguir creciendo, pero entonces el costo de vida sigue subiendo. Hay miedos porque escuché por ahí la palabra deflación, por ahí. Una cosa, no sé, alguien lo comentó. ¿Dónde te escuchaste eso? Alguien lo comentó que Alejandro García Padilla podría enfrentar una deflación del real estate. Ah, ¿cierto? Sí, eso, una baja en el precio. En el precio de la necesariamente positiva, porque las deflaciones surgen en la economía cuando a nivel general los precios comienzan a bajar. Y cuando los precios bajan a nivel general es porque los inventarios no se están moviendo. Si los inventarios no se mueven, se estanca el empleo, se estanca la inversión y se estanca la producción, el consumo, y eso puede entonces traer el escenario de una segunda recesión. Claro, entonces, en este panorama, Alejandro García Padilla llega a la gobernación con la promesa de crear 50,000 empleos, con la promesa de reformar la legislatura, con la promesa de... una reforma contributiva, pero entonces no dice cómo va a ser la reforma contributiva, cómo lo va a financiar, porque entonces está en contra del impuesto a la foránea. Llega que ese impuesto a la foránea fue uno de los logros de esta administración. Claro, correcto. Claro, que hay que acabe el dato y lo hizo eficientemente. Sí. Ahora que va a desaparecer y ahora los recaudos dependen de eso y ahora estamos guindados con el recaudo, es otra cosa. Que es algo que le aplaudió todo el mundo, excepto el Partido Popular. Y que es una propuesta que el Partido Independentista lleva proponiendo hace muchísimos años. Pero esa propuesta estaba en el reporte de minoría del presupuesto en el 2009. Entonces, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es entonces el argumento de la gente? Yo sé que estamos aquí viendo el tatuaje de Juan Dalmau, que obviamente a los amigos que están viéndolo, que es el tatuaje de Juan Dalmau, que eso le generó en estimados 25,000 votos en esas últimas 2 semanas. Y la caída de Romero, que yo creo que ese es el wow. Papo. Sí. Anyway, pero el punto es que Alejandro García Padilla llega con muchas promesas y demasiados compromisos con mucha gente, y ellos lo saben, con mucha gente de dinero que aportó esa campaña, porque todo el mundo sabe que el Partido Popular Democrático siempre ha tenido un problema estructural para recaudar dinero. Siempre. Toda la vida. Por los últimos 10 años, ese ha sido el problema del Partido Popular Democrático. Y a última hora, esa gente fueron los que entraron a financiar esa campaña que se le estaba acabando el dinero y se estaba enfrentando con una campaña millonaria. Millonaria. O sea, que la inversión en publicidad del Partido Nuevo Progresista fue gigantesca. Sí, plus, ahí añádele los PACs de Estados Unidos, los representantes, la asociación de gobernadores, la asociación de gobernadores, etcétera. El partido republicano, que también aportó, tienes que añadirle que estamos hablando de millones de dólares y hay muchos compromisos que hay que doblar rodillas. Este gobernador va a enfrentar un problema claro y grave. Ya Wall Street, los inversionistas están esperando que él le diga cuánta gente va a votarle al gobierno. Yo creo que ustedes entiendan esto. O sea, el país tiene que entender esto. Aquel que te le diga, cualquier gobernador electo que le diga que no va a votar gente del gobierno, está mintiendo. Porque se tiene que enfrentar a eso. Ah, que lo puede hacer de otra manera y que lo puede hacer mejor, son otros 20 pesos. So, lo podemos hablar después. Pero hay que cortar la nómina del gobierno. De una manera u otra hay que cortar la nómina de gobierno. Son muchas. Yo creo que es interesante, o sea, lo que trae de las deudas o los favores que debe Alejandro García Padilla, porque, y yo he puesto este ejemplo antes en otras discusiones, el Partido Popular vivió históricamente de los votos prestados de la izquierda, ¿no? Que eran unos votos que no venían con dinero, como tú dices, eran unos votos más... Yo hago una conferencia de prensa, digo que voy a hacer una asamblea constitucional y te voy a nombrar a Melquique Meléndez, ¿cómo se llama? A Irán Meléndez en la ACA, como hizo Aníbal, y ya yo le di a la soberanista su parte, le doy una portavocía a Vega Ramos o algo. Exacto. Así. Pero Alejandro nunca pidió esos votos de la izquierda. Él nunca, hasta la última semana que empezó a hablar de los votos útiles, nunca... Y no fue él, fue hermana Aníbal. Correcto, y él nunca habló de soberanía, él siempre fue pro unión permanente, y los votos que él sí pidió fue a la derecha y a la gente que Fortuño decepcionó, etcétera, etcétera, que fueron los que financiaron al último día, su campaña. Así que con ellos es que él tiene deuda. Y por eso a mí me molesta un poco esos votos que le regalaron. Porque ahora él no les debe nada a todos esos votos de personas soberanistas o independentistas que votaron por él. Porque ahora Alejandro no les debe absolutamente nada a ellos, porque él no se comprometió con nada, a diferencia de Carmen Yulín. Él se comprometió con los que lo apoyaron económicamente, que es la derecha neoliberal de este país. Y eso es lo que hay que ver, cómo él va a manejar entonces... Porque ganó con los votos que le regalaron esa ala, pero no les debe nada ahora. Sí, porque hay no que ver cómo nunca. No se tendieron puentes de compromiso, es un llamado, pero más allá. Así que en ese sentido hay que ver, y obviamente este asunto de las alianzas y este discurso de las alianzas, yo creo que de todas las personas que va a poder trabajar eso es Carmen Yulín Cruz. Sí. Yo creo que es una persona que va a poder trabajar eso. Pero yo tengo mis dudas y mis reservas a nivel de la gobernación y a nivel del gabinete ejecutivo. ¿Cómo van a trabajar los puentes de las alianzas? Porque yo creo que el país ya se cansó de que sea todo un partido. Uh-huh. Y todo un partido, vamos a nombrarlo todo un partido, o sea, hay que nombrar de diferentes cosas, y por lo que está pasando y por lo que se está escuchando y lo que se está rumorando de pasillo, lo que vamos aquí a repetir es los mismos nombres de hace dos administraciones. Pero vamos a darle su espacio. Eso mismo va a decir. Vamos a darle su espacio, hay que esperar. No, o sea, él todavía no ha pasado una semana de que salió electo y todavía no lo han nombrado, o sea, no ha tomado posesión. Vamos a darle el espacio. Primero hay que decidir las presidencias de las dos cámaras. Después de eso, pues entonces se trabaja con lo otro. Hay que darle espacio. Yo entiendo que hay que darle espacio. Es como que muy fuerte. Y suenan rumores de Bernabe para presidir la Universidad de Puerto Rico. Pero de nuevo, no sabemos de dónde salen los rumores, ni de Bernabe, ni de los otros, que son los que dicen que viene todos los jefes de la agencia de Aníbal van a regresar. Eso y es que el otro rumor. Lo dijo en algún momento. Sí, lo desmintió hoy, creo que fue. Pero yo de verdad, honestamente, y yo entiendo lo que está diciendo Jessica, de darle espacio. Y de que, obviamente, fue una campaña fuerte, se merece para el día de break, y es verdad, y eso todo, se la merecen, claro. De verdad que sí, porque fue una campaña... Que si lo hace mal al final del día, fue una campaña intensa. Vamos a criticar y vamos a señalar. Sin embargo, yo todavía, y es una cosa que se ha levantado la bandera desde hace mucho tiempo, cuando él empezó con las promesas. Aquí él prometió, vamos a empezar con los empleos, prometió los 50,000 empleos, y no hay una explicación lógica. O sea, que tú puedas decir, ok, mira, esta es la explicación, este es el plan. Yo entiendo que hay que darle break, porque hay que darle break, para que entre el tipo, se acomode, se mude para Fortaleza, juramentemos, al chichichijá, venga a Calle 13, cante, esas cosas. O sea, eso yo lo entiendo, que se vaya de viaje con su esposa porque le merece dedicarle tiempo, se fue fuerte una campaña. Y a su familia. Y a su familia, y eso yo lo entiendo. Pero tiene que entender también que aquí ya vemos una generación, incluyéndolos ustedes, y hay un país que está esperando que esto arranque. Y que hay un país que está escuchando y que lo que le están metiendo desde afuera es miedo, porque estos rumores que está ya infundando Wall Street y todo este tipo de cosas, lo que está generando es preocupación y miedo en el país. Sí, porque ya lo hemos estado escuchando durante todo el cuatrenio con la cuestión de que aquí la administración Fortuño decía unas cosas. No, aquí yo no he votado tanto. Entonces, si va a los informes de los bonistas, sí, he votado 36,000 o whatever mil. Se fue de cuello. Y unos compromisos bien fuertes. Lo que sí es que sí hay que darle, ¿no?, ese espacio, que porque obviamente ellos no están gobernando todavía. Claro. O sea, no hay mucho que se pueda hacer en términos prácticos. Pero estamos un poco ya pasados del tiempo de que en Puerto Rico se ganen las elecciones y entonces ya gané, déjame ver qué es lo que yo tengo que hacer ahora. ¿Por qué? Porque ya nos cantó la gorda. Estamos en el medio de la turbulencia de la crisis. Las cosas en Estados Unidos no están del todo bien en términos económicos, están muy débil, y en términos políticos el tranque se revalidó el martes. Y de eso no se está hablando. Entonces, ok, está bien, vamos a darle el espacio, pero no perdamos de perspectiva que hay un sentido de urgencia de ir trazando unos planes que pueden irse ya, pues dándonos un mapa de ruta. Ok, nos vamos a ir por estas direcciones. Entiendo que se debe estar anunciando mañana el comité de transición. Exacto. Y uh-huh. Probablemente unos puestos importantes al gabinete, sean quienes sean, al gabinete económico. Pero eso es lo que urgen. Urge el comité de transición. Urge estar bien pendiente de ese proceso de transición. Claro. Porque esta administración no ha sido muy amiga de la transparencia. Exacto. en la información no, y de manipular la información económica. Bueno, ya Kenneth dijo que iba a ser electrónico. Electrónica, eso yo le tengo miedo. Exacto. Eso está que complicado. No va a haber ni un papel. Que el Partido Popular tiene sus propios gurús tecnológicos allí, que sí, se supone que estén pendientes. Pero igual hay que estar bien pendiente. Y eso, por eso ya tiene que comenzar, y eso es bueno. Y es bueno que se vayan comenzando a barajar los nombres para el gabinete económico, porque el problema económico urge. Esto no y las casas esperar. Están escuchando eso ahora mismo, están esperando a ver quién va a nombrar. Sí, las casas acreditadoras, para ver, claro, cuál es su opinión de quién nombra. Ese fue el mensaje que le dijeron. El aviso de Standard & Poor's, sí, no es happenstance, no, sí, es casualidad, porque ellos están velando por su inversión, sí, y su inversión depende de las políticas públicas que se ejerzan aquí. Claro. Y eso es puntual, eso es urgente, eso no espera navidades, eso no espera octavitas, sí, eso no, sí, espera no, chichijá ni caravana. Esa es la preocupación particularmente mía, porque soy economista, porque soy puertorriqueña, obviamente, porque esta ha sido mi pelea por estos 4 años, el asunto económico, he estado en los medios, donde quiera que me han preguntado, he levantado las mismas banderas, pues las tengo que seguir levantando. Y aquí se votó un gobierno que ya está electo, pero ese gobierno que hemos votado, los puertorriqueños han votado, ha llegado al poder sin explicar asuntos medulares. Cómo bregar con la deuda de más de 67,000 millones de dólares, cómo bregar con el déficit estructural acumulado de 30,000 millones, cómo bregar con el riesgo fiscal en Estados Unidos, con el riesgo fiscal y los recortes de fondos federales, y cómo nosotros vamos a sustituir esos fondos y de dónde, y cómo vamos a crear la actividad económica y fiscal para ello. ¿Y cómo vamos a explicar la creación de esos empleos? Que son importantes, los necesitamos 50,000, necesitamos 150,000 probablemente, sí, o como decía Rogelio, 500,000. Exacto. Pero haciendo con fotos se puede. Tenemos que evaluar, sí, el que tú me estás diciendo, vamos a crear empleos aquí mediante incentivos, subsidios y créditos, que cuando tú elaboras instrumentos de subsidios, incentivos y créditos, estás erosionando la base productiva, tienes que buscar formas de sustituir, claro, esos ingresos, porque eso lo paga alguien, y ese alguien somos nosotros. Claro. Y con esos ingresos tú los tienes que separar para otorgar esos incentivos y demás. Y los recursos fiscales del Estado Libre Asociado no están en su mejor momento. El arbitrio de las foráneas está languideciendo como proyectado, ya va por 3.75. Ya estos pasados meses los recaudos han ido disminuyendo en cuanto a esa particular partida. Entonces, no me estás diciendo cómo yo voy a financiar ese proceso. Y es importante, porque es que estamos aquí. Estamos en el 67,000 millones de deuda y en los 30,000 millones de déficit, precisamente por hablar de propuestas sin una lógica coherente. Y esto ha sido una denuncia de los economistas, exacto, por décadas. Y tú dices, el pueblo está esperando que empiece esto. Yo creo que no. Yo creo que el pueblo simplemente, y suena triste, pero aquí se votó por un cambio de estilo y ya. Y aquí en enero, si no cierran el hemiciclo, y si la universidad le quitan la cuota y hacen estos cambios cosméticos, ¿no? ¿La cuota la pueden quitar o no la pueden quitar? Eso es otra cosa. Se habla y no lo hablaron varios partidos, de eliminar la cuota. Lo que tienen que explicar es cómo yo voy a eliminar la cuota, cómo yo voy a sustituir y restituir los fondos de la universidad y cómo voy a bregar con el próximo recorte de fondos federales que vienen a las becas y a los demás fondos educativos. O sea, es que son, tú no me puedes hablar de una de la mitad de la ecuación y dejarme tres cuartas partes de la ecuación afuera. Y esa es mi preocupación. Sí. Que sí, suena muy bien. Una cosa va de la mano de la otra. Claro, exactamente. Suena muy bien y yo quisiera que no... Y entonces se habla de la cuota, y esta es mi contención como académica ahora, que se habla de la cuota como si fuera el único problema que tiene la universidad. Sí. Cuando, como profesora, yo en estos momentos estoy dando clases en las peores condiciones posibles, con salones en sobrecupo, con más de 10 y 15 estudiantes en exceso de sobrecupo, sin recursos, sin permanencia, sin estabilidad, sin beneficios. Nos bajaron los salarios a los profesores a tiempo parcial. Somos, la mayoría de la plantilla es por contrato. O sea, no tenemos futuro. Personas que nos hemos quemado las pestañas, no tenemos futuro. Y eso va a lo que tú mencionas sobre la movilidad social. Ya la movilidad social no es un asunto sobre los que yo les estoy dando clase y ustedes. Es un asunto ya de una generación como la mía, que está entre los 35 y los 45 años, que está viendo ese prospecto, ya tenerlo en las manos, se le está yendo de las manos. Y eso es más peligroso todavía. Sí, en ese sentido, yo creo, en los minutos finales que me queda, hablar de dos casos bien importantes que me llaman mucho la atención. Mayita en Ponce, con la victoria. Jessica, una victoria, una do victoria tell. Que según los números, fue una victoria sólida. Sólida. Uh-huh. Y terminó muy bien. O sea, termina muy bien. Claro. Y el pueblo, o sea, la reconoce. Y San Juan, que si tú ves los números, es una victoria sólida en San Juan. También. O sea, bien. Carmen Yulín le da un puntillazo a Jorge Santini con una victoria sólida por más de 5,000 y 6,000 votos. Y sin dinero y sin apoyo. Y sin dinero y sin apoyo, porque Carmen Yulín no tenía cero sentado. Eso ya es lo correcto. Último. O sea, no tenía y nada. Y empezó 7 meses antes. O sea, así que, ¿qué sentido? Son dos temas, lo puede dejar, usted lo comenta como quiera. Yo lo que veo es, las alianzas son una cosa bien importante. En el caso de Ponce, yo creo que Ramón Torres, yo viví en Ponce 3 años, Ramón Torres estaba desaparecido totalmente, y me parece que la derrota se la puedo achacar también al Partido Central, porque creo que los dejaron solos. Bueno, antes de que Jessica hable, que ella es la experta en ese tema, y porque también voy a hacer una duda que tengo, ¿no? De fuera de Ponce. Las elecciones pasadas, yo recuerdo que el tema de Ponce era el cuarto o tercer tema, siempre de gobernación, comisaría residente, Juan, acumulación, San Juan y Ponce. Y la batalla de Zaya contra Girau y con Mayita fue épica. Campal y todas las recordamos. Y este año no se habló de Ponce, nadie habló de Ponce. Sí, que eso es importante. Ajá. Aquí hubo varios factores. Hay que reconocer que el partido no apoyó, no sé si llamarle apoyo, ¿verdad? Pero no estuvo en Ponce. No tuvo presencia. No tuvo presencia en Ponce. Mientras Fortuño iba 2 o 3 veces a la semana a Ponce a darle cariño, uh-huh, Alejandro pues nunca llegó. Claro está, no hay que echarle la culpa al partido, porque realmente pues Ramón tuvo sus efectos negativos y no... que no es político, la fiscalización la pudo haber sido un poquito más efectiva y más fuerte, y era un poquito difícil el dejarse llevar. Uh-huh. Él mismo en muchas entrevistas, tanto con el Nuevo Día como de hecho con Emilio en otra emisora, hablamos y él me lo decía, que él no era político. No, él no era político y que... le pregunté quién es tu director de campaña. Yo soy el director de campaña. No se puede. Exacto. No se puede, y menos cuando tú no eres político y cuando tú estás empezando. Exacto. En esto. Tú tienes que tener una dirección de personas conocedoras de diferentes áreas, no solamente de proyección, sino de aquí, de acá, o sea, de todos los puntos medulares, como estaba hablando Rosario, para tú poderte dejar llevar. Es excelente administrador, lo conozco, fue compañero mío en la administración de Churumba. Entiendo que puede llevar a Ponce a un gran situal como lo llevó Churumba, pero si tú eres si tú vas a estar en la política, tú tienes que ser político. Y Mayita aprovechó esta coyuntura y el apoyo y el cariño que le estaba dando el partido. Y esto fue lo que pasó. Y tú nos comentabas fuera del aire unos números que no se dijeron tampoco. Ahí vamos, no se capitalizaron. Ahí vamos a la fiscalización que estamos hablando. Sí es cierto que Francisco Icosaya entregó la alcaldía con 7 millones. También es cierto déficit. De déficit, perdóname. También es cierto que ella lo ha triplicado a 22 millones y comentarios por ahí que por lo menos a 22 millones como lo sacó el Contralor. Hay unos rumores que ha subido a 26 millones. Ahora mismo el banco gubernamental dijo que no iba a prestar más dinero y ella está pagando la nómina de unos fondos que no se supone que la estén pagando. Pues yo me voy a comprometer con nuestros amigos de Radio Escucha. La semana que viene vamos a hacer la gestión para tener tanto a Carmen Yulín como a Mayita y preguntarle de varias cosas. Y en el caso de Carmen Yulín, hay las alianzas. Ya salieron los grupos que hicieron las alianzas, están pendientes a las alianzas. Uh-huh. Me parece un movimiento excelente nombrar a Tato Rivera Santana, sí, para la Oficina de Planificación. Independientemente, sí, hubiese sido del MUS o no, Tato otro, es excelente. Otro dato, sí, el candidato de los partidos emergentes con más votos de todos, exacto, incluyendo gobernadores, comisionados residentes, fue Tato. Así sacó que sobre 25.000, 26.000 votos. Sí, y corrió muy bien. De hecho, cuando entran la primera, segunda y tercera tirada de números, Tato estaba entre los primeros seis, sí, de los candidatos, sí, que estaba entrando. ¿Qué se llevaron estas elecciones? Adiós a Melina Romero y su verbo atropellado e idiota en todas las ocasiones. Adiós a Roger Iglesias con sus casi casi ingenieros. Adiós a Evelyn Vázquez. Por Dios. Adiós. Adiós a Lorna Soto. Adiós a Eric Correa. O sea, y aquí hay que señalar. Norma Burgos. Aquí hay que señalar el Distrito de Carolina. Normita. Distrito de Carolina. Distrito de Carolina había dejado de ser popular. Sí. Hace 10 años. Sí, mi madre. 10 años. Sí, desde el 2000. Desde el 2000. Desde 2004 fue Cancel. Cancel. Era el legislador, exacto, y no recuerdo la... Y bueno, y Altagracia. Altagracia, ya me Mejía, perdonando. Eso, así que, no lo digo despectivamente. Que bien importante eso. Sí, la conozco. El dato de Rivera Guerra, nominación directa, que saca más votos que Rogelio Figueroa. Pero se quedó fuera también. Se quedó fuera también. No, Evelyn Vázquez se queda fuera. Rodríguez Gema se queda fuera. Ángel Cintrón se queda fuera. Tomás Rivera Chats, la presidencia de Tomás Rivera Chats se queda fuera. Santini está fuera. Todos los candidatos, bien importante, todos los candidatos que apoyaron los movimientos estos ecuménicos, evangélicos, la FRAPE, los fundamentalistas, todos, ninguno entró. Así que es bien importante cómo igual se que en Estados esto. Unidos con el Tea Party. Eso, deben abrir los ojos la gente. Algo pasó ahí. Y antes de irme, yo quiero dejarle este mensaje y esta pequeña descarga. Y al Partido Popular Democrático, específicamente a los candidatos de la legislatura. Pónganse de acuerdo. Escuchen al pueblo y escuchen lo que está pasando en las redes sociales. Entren a Twitter. Independientemente de lo que usted quiera hacer, escuche bien al pueblo. Usted le dieron una carta blanca. 4 años tienen para trabajar. 4 años para que cambien la manera de trabajar. Y aquí la gente quiere consenso. Y la gente no quiere que nadie se imponga. Y el consenso no es el consenso que se está generando es para Eduardo Batia, no es para el otro. Y no se está dando porque no, sí. Y no se está dando se está porque dando sí, encima de una, de una, de una, de unos, oye, de unos actos de él durante todo el cuatrienio. Encima. O sea, y eso hay que aceptarlo. Y mientras otros, incluyendo el candidato a la gobernación, se encargaba de ser candidato a la gobernación y no se enfrentaba a Tomás Rivera Chávez por las razones que tuviese. Ahí estaba Batia recibiendo los insultos homofóbicos, inclusive por encima del portavoz de la minoría, José Luis Dalmao, que se escondió. Cirilo Tirado, con el miedo de que le quitaran los fondos de la oficina, también se escondió. Así que esto es un mensaje bien claro. El triunfo no es un premio. Esto es un mensaje bien claro. Pónganse las pilas. Es una responsabilidad asignada y ellos lo tienen que saber. Pónganse las pilas, pónganse para su número y... Yo soy de los que creo que García Padilla tiene que intervenir en esto porque se le va la vida al consenso de su administración. Ya se hoy le va para la vida. Ya Cirilo Tirado habló y a Paz también. Falta que, Ángel Rosa, que es el único que... Bueno, ayer dijo que no iba a hablar. Exacto. Habló para decir que no iba a hablar. Así que, pero todos sabemos y en las redes sociales ya está corriendo el cuadrito de quién es quién y quién está apoyando a quién. Oh, sí. Claro. Así que sí. Esas fuentes que están citando Noticel y otros medios... Es José Luis Dalmao. José Luis Dalmao no quiere que vaya a ser el presidente del Senado. Y que si tiene miedo, que venga aquí y me lo desmienta. Así que tiene los micrófonos. Esa es la que hay. Ese es el programa de hoy. Amigos, gracias por habernos acompañado. Gracias. Esta es nuestra primera edición. Gracias a todos. La escuchan. Profesora Rosario Rivera Negrón, Orlando Jesús Alberto Vélez, Jessica Labrador estuvo con nosotros. Buenas tardes a todos. La semana que viene nos volvemos a reencontrar en otro debate y desahogo. Así que ahí lo tuvieron. Vamos a tratarnos. Ya la semana que viene se acaba la política. Y vamos a entrar con otros temas. Sí, no, había obviamente que recapitular todo esta semana y darle closure. Así que nada, lo invitamos a, esta semana lo invitamos que también puede bajar este programa a través de iTunes como un podcast para que usted lo escuche en su teléfono. Y sugiéranos temas, recuerde, use el hashtag DID en Facebook y en Twitter, escríbenos en Radio Isla 1320 y como de costumbre, la semana que viene vamos a tener otro programa bastante cool y los esperamos. Soy Jonathan Lebrón Ayala, esto es Radio Isla 1320 y son las 3 en punto.